o más o menos. Porque ahora yo quiero que me cuenten de qué escuela vienen. Homero Manzi. Ajá, ¿y dónde queda la escuela Homero Manzi? Habíamos dicho en Lugano, ¿no? Cerca de Lugano y Mataderos. En el límite entre Lugano y Mataderos. Así que, bueno, se pegaron un viajón hasta acá, hasta La Boca. Sí, ¿con quién vinieron? Con la señora Romy. ¿La señora Romy? Y con la señora de biblioteca. ¿Cómo se llama la señora de biblioteca? Sabrina. Bueno, viste, siempre hay docentes que tienen que acompañar, pero la señora es fundamental que estén acá, esté acá porque seguramente esto que vamos a escuchar a lo largo de todo el programa lo trabajaron con la seño y con Paula también. Bien. ¿A qué grado van ustedes? Sexto B. Bueno. Se están por convertir en los más grandes. Todavía no son los más grandes. ¿Cómo se siente eso? Nervioso. Creo que me voy a morir. No es para tanto. No es nervioso para tanto. Escúchame, ¿y se acuerdan cómo es el nombre del director? Alejandro. Ah, ¿y qué le mandamos? Un saludito. Saludos. Bien, buenísimo. Bueno, y en estos tiempos hace poquito cumplió años algo que se llama... ¿San Martín? Sí, además de San Martín, que en realidad... ¿El aniversario de la radio? Exactamente. Sí, en agosto recordamos a San Martín, pero no el nacimiento, sino la fecha en que nos dejó. Y festejamos también el nacimiento de la radio, que es una cuestión maravillosa, ¿sí? Y ustedes estuvieron trabajando ese tema, ¿no? Sí. ¿Qué estuvieron viendo? La historia de la radio. Está buena, ¿no? Sí. ¿Historia de la radio? Bueno... ustedes hicieron un audio. ¿Quieren que lo escuchemos y después seguimos charlando sobre esto? Sí. Dale. En 1896, Guillermo Marconi había presentado y patentado en Inglaterra su invento de la telegrafía sin hilos. En 1903 aparece en el diario The Times de Londres lo que se considera el primer despacho radiotelegráfico escrito desde el otro lado del Atlántico. En 1912, el accidente de navegación del Titanic modifica las reglas de juego de la comunicación en alta mar y obliga a que las naves viajen con dos operadores de radio y no con uno, como hasta ese momento el mensaje es. La radio es importante incluso para salvar vidas. En 1914, con la Primera Guerra Mundial, al radio crece pero trinchera adentro y se convierte en una parte más del arsenal. Ese notable instrumento de comunicación a distancia de esta forma es un arma estratégica para el que la tiene y la sabe usar. Sin embargo, su utilización con propósitos artísticos se posterga por lo menos hasta 1918, cuando se firma la paz. El 19 de mayo de 1920, 71 días antes del lanzamiento de la radio en la Argentina, Guillermo Marconi había emitido desde sus propios estudios en Nueva York la voz de la cantante australiana Nellie Melba. Bueno, che, qué interesante. A ver, ¿me cuentan cómo trabajaron esto? Y si me quieren contar un poquito más sobre esta historia de la radio. Sobre el señor Marconi. ¿Qué hizo el señor Marconi? ¿El creador de radio? Había patentado la telegrafía sin hilos. Uh-huh. Claro, porque esto de telegrafía con hilos quiere decir que uno necesitaba un cable que vaya de un lugar al otro, ¿sí? Y lo nuevo, lo novedoso, es que inventó un sistema que no necesitaba esos cables. ¿No? Sí. Bueno, ¿y qué más? ¿Sí? ¿Qué pasaba con ahí, en los barcos que escuchábamos? A ver, dale, Edwin, contame. Hubo un accidente del Titanic y luego de ese accidente ahora los barcos navegaban solo con dos cooperadores de radio. Uh-huh. Claro, porque había que comunicarse, ¿viste? Porque el accidente del Titanic ocurrió, ¿viste? Cuando se hundió nadie pudo rescatarlo porque... Estaba lejos. estaban lejos y nadie sabía que estaban ahí en el medio del Atlántico hundiéndose. Así que bueno, debe haber sido muy importante. ¿Y cómo se habrá transformado este invento en algo que es como lo conocemos ahora? ¿Qué es lo que está? ¿Radiográfico? ¿Cómo? Radiográfico. Lo que sería la radiodifusión, esto que estamos haciendo nosotros. ¿Nosotros qué estamos haciendo en este momento? ¿Hablando para quién? ¿Para la radio? Claro, y para nuestros oyentes. Y le estamos contando cosas. Sí, seguramente en un inicio la radio tenía que ver con esto de pasarse alguna información un poquito técnica, ¿no? ¿Dónde está ubicado el barco y esas cosas? Pero ahora estamos haciendo otra cosa con la radio. ¿Sí? Bueno, ¿y qué más? ¿Cómo grabaron este audio? ¿Quién me quiere contar? Nadie me quiere contar. ¿Quién los grabó? ¿Cómo prepararon Paola, los textos? Paola. Sí, ¿y qué hicieron? ¿Prepararon un texto? ¿Cómo hicieron? ¿Leyeron algo? Leímos. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo se repartieron los roles ahí? ¿Quién dijo hago esto, hago lo otro? Entre nosotros, así tipo, uno levantaba la mano para poder leer y decirlo, y mientras que Pau nos grababa con una maquinita. Bueno, hicieron otro audio que tiene que ver sobre la radio en la Argentina, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Vamos a escucharlo. Los locos de la azotea. Enrique Susini, 25 años, su sobrino Miguel Mujica, 18 años, César Enrique y Luis Romero Carranza, 22 años, ambos tenían el asunto de la radio entre ceja y ceja. Pero no sabían en ese momento que el destino y la voluntad y el talento les permitiría impulsar un invento capaz de trasladar a todos lados el sonido de los pueblos y las voces de las personas. En 1917, Susini era médico de la Armada y en 1918, cuando terminó la guerra, fue enviado a frente de francés para estudiar los efectos del gas asfixiante en el cuerpo humano. Allí pudo adquirir un aparato de radio utilizado en la guerra, de 5 kilowatts de potencia y de muy poco uso. El 17 de agosto de 1920, desde la azotea del Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, se produjo la primera emisión de radio para las personas de Buenos Aires con radio a galena. Se llamó Los Locos de la Azotea a estos jóvenes amigos radioaficionados que transmitieron por primera vez un programa de radio. Eran los tiempos en los que la radio se le decía onda marconigráfica, en alusión a Marconi. El primero en patentar la telegrafía sin hilos al aire, donde los sonidos crecían como nuevas y extrañas flores. Se los llamaba éter. El asunto de la radio era tan inexplicable que pasaba a ser una cosa de locos. No eran ingenieros, no eran técnicos, eran médicos. Considera a la emisión del programa de Susini y sus amigos como la primera transmisión de radiodifusión del mundo diseñada para ser captada por el público masivo. Es por ello que se considera a la radio como un invento en Argentina. Sí, y es increíble esto, ¿no? ¿Por qué se lo llamaba Los Locos de la Azotea? ¿No? ¿Hablaban? Porque contaban historias tipo de un alien o que atacaban la Tierra y por eso, como ellos los transmitían desde la azotea, le pusieron ese nombre. Bueno, ahí hay dos historias. La primera es que transmitieron desde la terraza del Teatro Coliseo una ópera que se llama Parsifal. Y lo que pensaron estos locos, los locos de la azotea, es justamente un contenido radiofónico, es pasar música, que es algo que se sigue haciendo ahora. Y lo que vos decís es la experiencia de los marcianos, ¿no? Bueno, ¿alguien me la quiere contar? ¿Qué pasó esa vuelta? ¿Qué hicieron en Estados Unidos? En Estados Unidos se creyó que tenían ovnis. Claro, porque, a ver, se les ocurrió hacer un radioteatro, como que venía una invasión extraterrestre. Como de ciencia ficción. Y claro, pero hay gente que no entendió que era un radioteatro. pensó que era de verdad, ¿no? Entonces algunos se asustaron un montón. Y eso fue, bueno, una experiencia que siempre quienes estudiamos comunicación justamente estudiamos porque fue, uy, qué tecnología tan creíble. La gente se creyó eso como si fuera una verdad absoluta, a pesar de que es bastante raro que haya una invasión de marcianos, ¿no? ¿Sí, me querés decir algo? Claramente que pensaron que habían aliens o que eran locos, ya que llegaban como más después de que ellos dijeran, bueno, esta es una historia de bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y tipo, se lo creían porque ellos no decían que era una historia. Háblale un poquito al micrófono, sí. Pero la gente se lo creyó como que era una verdad absoluta, ¿no? Sí. Mm-hmm. Bien. Así que los locos de la azotea, bueno, ¿cómo son? Sí, ¿me querés decir algo? No. Como queremos ser siempre los campeones del mundo, parece que esta vuelta también somos los campeones de la radio. ¿Sí? Porque sí. Lo que hicieron con ese aparato que trajo Susini fue pensar un contenido para que lo escuchara la gente, ¿no? Un contenido radiofónico. Bien. Hay otro audio que ustedes hicieron. ¿Me cuentan a quién le hicieron la encuesta? ¿Qué preguntaron? Hicimos encuestas a las familias sobre quiénes escuchan en la noche y quiénes escuchan en el día. Ajá. Bueno, vamos a escuchar la encuesta entonces. Resultados de las encuestas de sexto B de la Escuela Homero Mansi. La mayoría de las personas encuestadas escuchan radio FM. La mayoría de las personas no escuchan podcast. La mayoría de las personas escuchan por la mañana mientras trabajan o hacen los quehaceres de la casa. Solo uno de los encuestados escucha radio en la noche. Los encuestados a veces escuchan la radio solos y en otros momentos lo hacen acompañados. Estábamos escuchando los resultados de la encuesta que hicieron en la escuela. Sí, ¿cómo fue esto? Bueno, ¿y qué le hicieron las preguntas a los compañeros? No, a los padres. A los padres. Padres de familia. Uh-huh. Bien, buenísimo. ¿Ustedes escuchan radio? Sí. De vez en cuando. Sí, sí. Uh-huh. ¿Las familias? Sí. También. Mi abuelo escuchaba. El abuelo, sí, porque es un invento viejo esto de la radio, ¿no? Mis padres siempre escuchan radio todo el ¿cómo? Día. Mis padres escuchan siempre radio. Uh-huh. Es una compañía, ¿no? Sí. Yo no tengo radio. ¿Cómo? Yo no tengo radio. Vos no tenés radio. Viste que ahora igual algunos celulares vienen con sí, la aplicación con radio. De la radio. ¿Podcast? No, de la radio. Uno puede sintonizar a través de el teléfono, y si no, también puede buscar en internet. Ahora todas las radios salen por internet, entonces uno las puede buscar ahí. Bien, ¿y qué les pareció a ustedes hacer radio? ¿Les gustó hacer radio en la escuela? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué sí. es lo que les gustó de hacer radio en la escuela? ¿Qué les llamó la atención? Yo no sé por qué falté. Sí, grabar. ¿Qué más les gustó? Grabar. ¿Escuchar? Leer. Claro. Claro, leer y grabar, ¿no? Que a veces es un ejercicio divertido. Sí, para cerrar el bloque, ¿alguien quiere decir algo? ¿Mandar saludos? Es esta la oportunidad. Le mando saludo a mi mamá. ¿Y tu mamá cómo se llama? Luciana. Luciana, ¿por acá? Mando saludos a mi mamá y a mi papá y a mis amigos. ¿Mamá y papá cómo se llaman? Marianela y Carlos. Marianela y Carlos. ¿Alguien más? Saludos a mi mamá y papá y mi hermana. ¿Nombres de tu papá, tu mamá y tu hermana? Mi hermanita Annalise. Annalise. Mi papá Demetrio y mi mamá Rosemary. Uh-huh. Saludos al Dibu. ¿A quién? ¿Que no entendí? Al Dibu. Se llamaron. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, así le damos paso a nuestros compañeros que también van a venir acá a sentarse. Es una embustera y nadie lo puede negar. ¡Te felicito! Sí.

Bueno, y ahí escuchábamos quién es Paula Bombara, que va a visitar la escuela, ¿no? ¿Saben cuándo? El 11 de octubre. Ajá, no falta tanto, así que está bueno conocerla como para aprovechar a full la charla que va a hacer con ustedes, ¿no? Hay muchos papelitos, yo quiero saber qué tienen en los papelitos, a ver. Acércate al micrófono, así te escuchamos bien. Yo tengo su nacimiento, educación, ocupación, distinciones y géneros. Ajá, ¿y me querés contar algo de eso específicamente? Ella nació el 3 de diciembre de 1972 y en Bahía Blanca. Uh-huh. Su educación es Universidad de Buenos Aires. Ocupación, escritora, editora y año activa en el siglo XXI. Sus distinciones son Premio del Barco del Vapor, ganó el Premio Legión del Libro. Uh-huh. Géneros, cuentos, novelas, etc. Uh-huh. ¿Vos me querés contar algo? Quiero leer un fragmento que elegí del libro. Ajá. Ok. Dale. En esta casa somos reales, cometemos errores, decimos lo siento, damos segundas oportunidades, la pasamos bien, damos abrazos, perdonamos, hacemos ruido, tenemos paciencia, nos amamos. ¡Qué lindo! ¿No? Porque son cosas que pasan y uno a veces, ¿viste? Le cuesta perdonar, le cuesta decir, ¿viste? Y está bueno recordar que eso conforma un verdadero hogar, ¿no? Esas cosas deben de pasar. ¿Este fragmento a qué libro pertenece, Paula? La sombra de Jacaranda. Uh-huh, que está por ahí, ¿no? Tenemos un audio, me parece, de La sombra del Jacaranda. Vamos a escucharlo y después me siguen comentando pedacitos que les gustó, ¿sí? La sombra del jacarandá es una novela escrita por la autora argentina Paula Bombara en el año 2023 y publicada por la editorial Norma. La novela cuenta dos historias, la de Mateo y Agustín, dos hermanos que buscan a sus abuelos, la de Roberto y Catalina, un padre cuya hija lo alienta a resolver una historia del pasado. Ambos relatos tienen algo en común. Sus protagonistas quieren saber qué pasó en el pasado durante la última dictadura de nuestro país. Les recomendamos que la lean porque es interesante para reflexionar sobre la historia argentina, para conocer historias reales que nos podrían haber pasado a nosotros y para mantener viva la memoria. Bueno, seguimos en Hora Libre y estamos hablando de este libro que tenés en la mano y que, ¿cómo se llama? La sombra de Jacaranda. Vamos a charlar un poquito sobre los personajes. ¿Alguien me quiere comentar algo? ¿Vos? Dale. En el libro hay dos historias. Uh-huh. La primera se trata de un padre e hija que se llaman Roberto y Catalina. Sí. Y la segunda se trata de dos hermanos. Uh-huh. Y hay alguien que no le quiere decir algo a otra persona, y ¿no? Los hermanos se llamaban Agustín y Mateo. Uh-huh. ¿Y qué pasa con estos personajes? ¿Qué les llamó la atención? Agustín y Mateo estaban buscando a su abuelo, sí. Tenía algo que ver con la dictadura esto. Sí. Probablemente, sí. ¿Algo más me quieren contar? Sí. ¿Querés contarme algo? Bien. ¿Y qué fue lo que más les gustó de esta novela que ustedes tienen en la mano? ¿Qué les llamó la atención? Sí, dale. Lo que más me gustó a mí... Acércate un poquitito. Lo que más me gustó a mí es que al final del cuento las dos historias se juntan y se reúnen. Se encuentran finalmente, ¿no? ¿Es así? ¿A vos, a ustedes chicas, qué les gustó de esa novela? Que el papá le contó la verdad a su hija. Uh-huh. Sobre que el papá le contó que él le pusieron un arma en su cabeza, le estaban obligando como para enterar personas. Tremendo eso, ¿no? La amenaza para entregar a otras personas. Y digo, esto pasó de verdad en la época de la dictadura, ¿no? desaparecían personas, eran amenazadas, desaparecían sus hijos, ¿sí? Esto lo pueden conectar, ¿no? Con esta historia que leyeron ustedes. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, ¿qué más nos queda pendiente de esta lectura? ¿Vos me querés? Dale, dale. Hay un fragmento en la... A ver, vamos a acercarte bien al micrófono. Hay un querés podés poner, mira, así. Así lo podés leer bien al micrófono. Hay un fragmento en La sombra de Jacarandá que dice: en la vida te caes muchas veces, pero siempre tendrás que levantarte una vez más. Uh-huh. Como esos pensamientos que son como enseñanzas, ¿no? Sí. Mira vos. ¿Algo más que me quieran contar sobre este libro que leyeron o sobre la autora? Hay una conexión, ¿no?, entre la vida de ella y la dictadura, ¿sí? ¿Cuál sería? ¿A ella personalmente qué le pasó? Sí, decime. Ellos tenían unos padres que estaban en la dictadura. Uh-huh. ¿Y que... ¿Y qué le pasó a los papás de...? ¿Desaparecieron? Uh-huh. Creo que era, ¿o no? Sí. Entonces, un poco, seguramente esta autora trabaja sobre el tema de derechos humanos, tal vez cruzada por esta experiencia de su propia vida, ¿no? Sí. Porque es muy fuerte esto, que seguramente ustedes leyeron en el libro, y es mucho más fuerte si uno piensa que situaciones similares ocurrieron en la realidad durante la época de la dictadura, ¿no? Bien, ronda de saludos. ¿Alguien quiere mandar saludos a alguien? Dale. Ya, mi familia. Bueno. Sí, mi mamá, mi papá. Nombres de papá, mamá, si no, no sabemos. Mi mamá, Emilia, mi papá, Simeón, mi hermano, Toti, mi hermana, Diana y yo. Dale. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá y a mi hermana. Nadie tiene nombre, papá, mamá, hermana. Mi mamá se llama Giselle, uh-huh. Mi papá Rolando y uh-huh. Mi hermana Oriana. Ok, ¿alguien más? Quiero mandar un saludo a mis papás, que se llama Inés Martínez, y mi papá Miguel Mendieta. A mi papá. Acércate un poquitito. Gisela uh-huh. Y Emanuel. Bien. Un saludo a toda mi familia. Así, general. Sí, sí. Sensacional. Aguante, boca. Vamos a hacer la tanda, me parece que estamos en hora, ¿no? Sí, dale, gracias. Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Radio Riachuelo es un ejemplo para América Latina de lo que es la solidaridad, la integración de nuestros pueblos y la construcción de la patria grande, a través de la difusión permanente de nuestra situación y sobre todo a través de la expresión solidaria de que somos una sola patria y que tenemos un solo enemigo a quien combatir. Yo creo que esa actitud permanente que nos enseña Radio Riachuelo es para nosotros motivo de orgullo legítimo como latinoamericanos y como bolivianos. FM Riachuelo 100.9. La radio de tu barrio. Carpintería Nehuen. Somos un emprendimiento de la economía popular y ofrecemos muebles a medida con precios populares y sin intermediarios. Con precios populares y sin intermediarios. Te esperamos en Palos 443 de lunes a sábados de 9:30 a 18 horas. Búscanos en Instagram como @carpinteria_nehuen. Tu consulta no molesta. Carpintería Nehuen. Precios de la economía popular. Economía popular. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de Sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Seguimos en Hora Libre en el barrio. Estamos con los chicos y las chicas del sexto grado de la escuela Homero Manzi. Y ronda de nombres, porque cambiamos el grupo. ¿Tu nombre? Yo soy Máximo. Máximo, por ahí tenemos, tenés que acercarte un micrófono. Yo soy Nicolás. Nicolás, por ahí tenemos a... A Leonel. José. No, acércate al micrófono porque no te escuchamos. José. José, al lado tuyo está... Erika. ¿Y por acá? Martina. Bueno, bienvenidos. Estamos hablando de una autora que ustedes trabajaron mucho adentro del aula, que se llama Paula Bombara, ¿sí? Que los va a visitar a la escuela... El 11 de octubre. Muy bien, lo vamos a recordar eso. Y leyeron otro libro, recién hablábamos de uno y ahora ustedes trajeron... Trajimos el otro libro de Paula Bombara llamado El mar y la serpiente. El mar y la serpiente, ¿sí? ¿Qué cuenta El mar y la serpiente? Habla sobre la dictadura y que el padre de la niña fue... Se lo llevaron, sí. ¿No? Y ella no lo pudo ver nunca más. Sí. Uh-huh. ¿Y qué pasó? ¿Ella qué pensaba con respecto a esto? ¿Por qué el papá no estaba más? Trató de que una niña quería que su papá contara lo que había pasado, pero el papá como que sentía miedo porque antes le habían apuntado con una cabeza a la cabeza de que... Acércate al micrófono. De que si decía algo, a él mismo lo iban a matar, porque él ahí en ese momento estaba enterrando cuerpos. Bien. ¿Alguien más me quiere contar algo sobre el mar y la serpiente? Sí, dale, José. Quiero leer una parte que está en la parte de atrás del libro. El mar y la serpiente fue publicada por primera vez en 2005 y en 2006 recibió una mención White Ravens. Y hoy sigue siendo una historia conmovedora y necesitaría, tal vez, porque muchas de las preguntas que plantea continúan vigentes. Esta edición especial cuenta con las palabras preliminares de las reconocidas escritoras María Teresa Andrueto y Liliana Botoco. Bueno, ustedes grabaron un audio. Sí. ¿Lo escuchamos? Sí. ¿Sí? El trabajo práctico es fácil. Lo que no sé es cómo voy a hacer la redacción. Justo sobre eso tengo que escribir. ¿Qué les pasa a los profesores de este colegio? En la primaria nunca me pidieron que escriba sobre esto. Escribir de los desaparecidos y como primer trabajo del año. Bueno, eso es por lo del 24 de marzo. Empiezo. Miren, no lo puedo decir porque los conozco muy poco, pero mi viejo es uno de esos. De esos como si fueran de otra especie. Composición. Tema los desaparecidos, los gauchos, los inmigrantes, la vaca. Están del lado de los temas, pero mi papá está de mi lado. No es un tema de redacción. En realidad, todos somos temas de redacción. Se puede escribir sobre cualquier cosa. Todos pudimos ser desaparecidos, incluso yo, o ser apropiada de una familia de militares. Y también está lo del secreto. El secreto maldito. Eso no va más. No va más. Y es suficiente. ¿Cuándo va a ser seguro contarlo? Para mamá es algo que nunca. Tiene razón, en parte tiene razón, pero ya no lo soporto más. Yo lo tengo que decir, al fin y al cabo no es nada malo. ¿Por qué lo escondo como si fuera algo malo? Me da miedo contarlo. ¿Por qué mamá sigue con tanto miedo? Hace rato que estamos en democracia. Yo entiendo, entiendo, pero ya está. No puedo seguir diciendo que se murió Amparo. Y además es mejor que lo sepan todos desde ahora. Los desaparecidos son seres de carne y hueso. Podría empezar por ahí. Ellos nunca dejaron de ser personas con nombre y apellido. Después se llamó así. Agrupados por no saber a dónde está lo que queda de ellos. Pero eso nadie lo sabe. Los que lo mataron, sí, pero no lo van a decir. Nosotros les decimos lo desaparecidos así en grupo para que no nos duela tanto. Voy a probar algo, voy a escribir. Bueno, este tema es durísimo, ¿no? Y sobre todo lo que le pasó a la protagonista de esta novela, ¿no? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué le gustó de esta historia? ¿O qué le sorprendió? Porque es una novela un poquito dura. Dale, Leonel, ¿algo que a vos te haya llamado la atención? Que la niña vivió sin su padre. Uh-huh. Eso es tremendo. ¿Por acá algo que les haya llamado la atención? ¿Qué quieran compartir? Que a su mamá una vez la llevaron a un lugar, así como que la encerraron por la dictadura. Y ella le daban cosas para coser, le daban palos. Y con eso le hizo un juguete a su hija. ¿Con qué forma? De una serpiente. De una serpiente. Y la niña vivía por el lugar como si fuera una playa. Es por eso que se llama El mar y la serpiente. El mar y la serpiente. Sí, sí, sí. Y se, uno conociendo la historia entiende el título, ¿no? Porque en principio el título no dice nada, no hay una asociación con la dictadura militar. Bien, tenemos que darle paso a los otros compañeros. ¿Algún saludo que quieran mandar? Dale, rapidito, ronda de saludos rápido. Yo a mi papá y a mi mamá. Bueno. Yo le quiero mandar saludos a mi hermana Melanie, a mi papá Félix y a mi mamá que desde España yo sé que me está escuchando. Bueno, muy bien. Yo le quiero mandar unos saludos a mi papá Gonzalo y a mi mamá Pamela, a mi hermana Melanie, a mi hermana Aitana. Bien, ¿alguien más? Yo quiero mandar saludos a mi madre Mayra, a mi padre José, a mi tía Luz, a mi tío Osman, a mi tío Leo, a mi tío Marco. Infinita la lista. Bueno, escuchamos un tema musical, así dejamos entrar a los compañeros. Desde aquella noche no paro de imaginarte. Tú sabes que no quisimos, pero la descuidé y se perdió. Perdón. Baby, viste, ya no estoy triste. Desde la vez que tú te fuiste, por embustero me dejaste el corazón bajo cero. Pero yo te vi, te la pasas viendo todas mis stories. Me di la media vuelta y me puse piqui. Tú me saliste loco, un poco friki. No me mandes tu gelo que no soy tu kitty. Fuiste un viaje medio trippy. Me di la media vuelta y me puse piqui. Tú me saliste loco, un poco friki. No me mandes tu gelo que no soy tu kitty. Fuiste un viaje medio trippy. Me mentiste y te fuiste cuando prometiste que siempre ibas a estar en toda mi noche triste. Volaste y caí. Último bloque en Hora Libre en el barrio y yo quiero que se presenten. A ver, vamos a arrancar por acá. ¿Tu nombre? Te tenés que acercar al micrófono. Edith. Edith. ¿Tu nombre? María. María. ¿Tu nombre? Matías Aaron Inatola. Matías, bienvenido, Matías. Por ahí tenemos... Agustina. ¿Sí? Ailen. Ailen, bueno. Ustedes trabajaron el tema de grooming y ciberbullying, ¿no es cierto? ¿Quién me quiere contar algo al respecto? ¿Qué es el bullying? ¿Sí? ¿Me querés contar? Yes. Sí. El ciberbullying es un término que se utiliza para describir cuando un niño o adolescente es molestado, amenazado, acosado, humillado, avergonzado o abusado por otra niña o niño o adolescente a través de internet o cualquier medio de comunicación como teléfonos móviles o tablets. Mm-hmm. Hay tecnología de por medio. ¿Ustedes utilizan celulares y eso? ¿Conocen temas? Yo solo utilizo tablet. Ajá. Bueno. Yo utilizo también tablet. Sí. Y un celu nuevo. Ajá. Buenísimo. ¿Y alguien controla esa tablet o ese celular? A ver qué están mirando. ¿No? ¿Papá, mamá? Mamá lo controla. Uh-huh. Para ver sus novelas. Y ustedes tuvieron una jornada en la que trabajaron esto, ¿no? Sí. Sí. Y también trabajaron otro término que es el grooming. Tenemos un audio para saber exactamente qué es el grooming. Lo escuchamos. El grooming es el acoso sexual a niños, niñas y adolescentes a través de medios digitales, consistente de acciones desplegadas generalmente por personas adultas de cara a establecer contacto con fines sexuales. Representa una serie de conductas deliberadamente emprendidas por una persona con el objetivo de contactar a un niño, niña y así ganarse su confianza, estableciendo un vínculo emocional a fin de disminuir sus inhibiciones para luego generar un encuentro personal en el mundo físico, o bien, como en la mayoría de los casos, obtener el material de contenido sexual por parte de la víctima para comercialización, distribución y/o para satisfacer su perversidad sexual. Bueno, y si ustedes utilizan tecnología, tal vez conozcan de algún caso en el cual, bueno, haya pasado algo parecido o algo relacionado con el ciberbullying, ¿sí? ¿Vos? ¿Conocés algún caso? Sí, por novelas y vi sobre el ciberbullying. Uh-huh. ¿Qué le pasa a los protagonistas? Que son molestados por alguien que le saca foto en una acción vergonzosa. Uh-huh. Y la publican en internet. Y luego de ahí todos se burlan de la foto. Uh-huh. Y la persona sufre un montón, ¿no? Hay que evitarlo a como dé lugar, ¿no? Porque eso está muy mal. ¿Algo que me quieran contar sobre este tema? ¿Algo más que quieran comentar? ¿Sí? ¿Qué les pareció grabar? ¿Les fue fácil grabar? Sí. ¿Sí? Sí. ¿A vos te gustó? Sí. Bueno, buenísimo. ¿Y qué leíste? ¿Un texto? ¿Cómo hiciste? Tenía preguntas. Uh-huh. Bueno. Nosotros tenemos consejos que ustedes prepararon, pero me gustaría, porque se tienen que ir rapidito, si alguien quiere decir algo más, ¿sí? Si alguien quiere mandar saluditos, ¿sí? Dale. A ver, arranque la que quiera. Hay una acción que es casi parecida, pero no consiste en eso, que se llama grooming. Uh-huh. Y consiste en una persona que se hace pasar por un niño o adolescente para poder sacar información de la otra persona que está a través de la pantalla. ¿Y esa persona capaz que es de qué edad? De mayor. Mayor, sí. Claro. Y eso, el grooming es un delito, porque hay siempre una persona grande que se hace pasar por alguien que no es. Sí. ¿Mm? Y cuando la policía a veces lo encuentra a la gente que hace eso, lo lleva a la cárcel y está como 4 años con 6 meses. Porque es un delito. Sí, hay que decirlo con la palabra que le va. El grooming es un delito, ¿sí? De una persona adulta con respecto a otra que es menor. Sí. Sí, contame. Yo recuerdo cuando mi mamá, cuando yo era chiquita y tenía otro tipo de tablet, pues mi mamá me decía, no te descargues juegos que tengan que ver con amigos de realidad, así, o de otros países. Porque luego te van a pedir tu dirección, tu email, tu nombre, tu edad, y te puede pasar el grooming. Pero no me decía el grooming en específico. O sea, porque hay muchos que conocen de qué se trata el delito, pero no saben que eso se llama grooming. Sí. No le pueden poner la palabra. Sí, tremendo eso. Sí, hay que estar alertas. Por eso yo le preguntaba a ustedes al inicio si algún mayor controlaba las tablets o los celulares, porque siempre tiene que haber la mirada de un mayor para que esto, para que lo podamos prevenir, ¿no? Sí. A mí solo de chiquita me controlaban, ahora ya no. Ahora sos re grande, ¿no? Sos chica todavía. Hay que seguir controlando, porque tal vez uno crea en esa persona que está del otro lado y esa persona no es quien dice ser, sí. A mí nunca me han revisado, que yo sepa, porque yo no juego juegos, porque no soy de estar con juegos así. Y más tengo añadidos a mis amigos que tengo en la realidad y que los conozco en la vida real. No me hago amigas de internet o algo así. Bueno, ¿algo más para cerrar? Igual tenemos los consejos todavía, pero ¿algún saludo para despedirse? Sí. Saludos para mi mamá, para mi tía y tío. Acércate al micrófono, porque si no, no se te escucha de nada. Saludos para mi mamá, mi tío y mi tía. ¿Alguien más quiere mandar saludos? Dale, saludo Martín. A mi mamá, Marisol, Hugo, mi tío Cristian, Owen, Sabrina, Ailén. Y ya. Pero estoy diciendo la otra Ailén. Rodrigo, José, mi hermanito, mi sobrino, a José, mi tía Noelí. Y bueno, ya la dejamos ahí la lista, ¿no? Mi abuelo y mi abuela. Ok, abuelo y abuela. ¿Alguien más quiere decir? Rapidito. Yo le mando un saludo a mi mamá Beatriz y a mi papá Gonzalo y a mi hermana Brisa. Ok, ¿por ahí? Yo le mando saludos a mi papá Freddy Jiménez, a mi mamá Roxana Jiménez, a mi hermanita Ayito Jiménez y a mi hermano mayor que se llama Santiago Jiménez, también a mis dos abuelos, que es Santiago Jiménez, otro Santiago, y Felisa Jiménez. Bien, y nos vamos con este audio que ustedes hicieron, que es, tiene que ver con cómo cuidarnos justamente en las redes sociales. Consejo para las personas que van a entrar al mundo de las redes. 1. Configura tu cuenta en modo privado para que quienes quieran seguirte deban pedirte autorización. No confíes en cualquier persona, acepta solicitudes solo de personas conocidas. Si sospechas de alguien o te incomoda con sus pedidos, acude a un adulto en busca de ayuda. Revisa el perfil de las personas que soliciten seguirte. En caso de sufrir grooming, haz la denuncia. To the groove, but still you never move. Y nos despedimos hasta el próximo jueves. Quédate enganchado, enganchada a FM Riachuelo, que ya llega a Paseos Imaginarios. Y acordate que tenés hora libre en turno tarde a las 2. Nos encontramos entonces.